canción del invierno no suele funcionar mucho. Por eso en Zalando preferimos las rebajas de invierno, con descuentos de hasta un 50% en ropa, zapatos y complementos. Las rebajas de invierno en Zalando. Sephora. ¿Buscas el regalo perfecto? Maquillaje, tratamiento, fragancias. Estas navidades, regala felicidad con Sephora. Del 21 al 24 de diciembre visita nuestras tiendas. Descuentos de hasta un 30% en nuestra colección de Navidad y hasta un 50% en nuestros cofres más exclusivos. Regala felicidad con Sephora. Sephora, the unlimited power of beauty. Sí, sigo con la dieta. Nada de sal. Cenaré un yogur y dejaré un vaso de leche para Baltasar, que es mi preferido. Esta Navidad recupera la ilusión con el cuarto Rey Mago de Finetwork. Contrata nuestra tarifa móvil de 10 gigas por 9,90 y llévate 25 gigas y una Smart Band de regalo. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fee. Finetwork. Ahora podemos elegir todos los regalos que queramos y luego los elfos los harán aparecer donde estemos. Porque son mágicos y pueden leer nuestro pensamiento. Ahora, en el Corte Inglés, los elfos no tienen que ir cargados con sus compras, porque pueden elegir el punto del centro donde recogerlas. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión. Y otra explicación. Después de un terremoto, la calma es una bendición. Después de un año malo, un año bueno y toda la ilusión. Ya se acabó esta guerra y traigo flores para la ocasión. Enamorados de la vida que nos da calor, ¿para qué decir adiós? Si los golpes te hacen fuerte y te atreves hoy a ver el sol. El odio ha germinado la semilla de la reconciliación. Solo unos platos rotos que han dejado un extraño sabor. Ya sé que la distancia y el olvido son lo peor. Enamorados de la vida que nos da calor, ¿para qué decir adiós? Si los golpes te hacen fuerte y te atreves hoy a ver el sol.

Feeling free.

Sweet.